Sí, según nos contaba nuestro abuelo, mi papá también, que había negritos del agua, había, se lo veía. Lo mismo que la sirena del mar, como que le dicen. Bueno, también es lo mismo, se dice que había. Salían en las piedras, así en la costa del Paraná, ahí jugaban. Dice. Son chiquititos, como una criatura, ¿vio? Así. Así que son. Pero ahora mucho tiempo que no se ve. Lo que pasa es que después con la gente fueron siendo más agresiva, el ser humano, y entonces ellos se borraron. Es lo mismo que el lobizón, vio, que te comentan del lobizón. El lobizón antes se lo veía, sí, lo veíamos, pero ahora no se lo ve más, porque la gente fueron siendo más agresiva, cada vez más agresiva, y entonces más salvaje. Entonces ya cuando aparecía, por ejemplo, el lobizón, le atacaban. Se juntaban entre un montón y lo atacaban y lo trataban de matarlo. Pero entonces no se hace ver más. Hay, siempre dice que hay, pero no se hace ver más como antes. Igual que el negrito del agua, también lo mismo. Y así todas las cosas que se veía antes, que aparecían, que eran reales. Pero ahora ya no. Ahora ya no, por eso, por lo que fue con el tiempo, fue la gente cada vez más agresiva, ¿vio? Que ya no le tenían miedo a las cosas que aparecían, que eran reales, pero se fue terminando. ¿Llegaste a verlos? Sí, ¿eh? ¿Llegaste a verlos? No, yo no. Me contaba mis abuelos, mi papá, me contaban que sí, que eso existía. Existía. ¿Me decís tu nombre completo? Alfredo Raúl Alegre. Sí. ¿Y vos sos de...? Yo soy el presidente de la cooperativa de trabajo del Piratucha.